Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Nos vamos ahora a Tiendas del Frente Amplio. La comunicación es con uno de sus candidatos a la intendencia de Maldonado para el próximo domingo, el profesor Gerardo Viñales. ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿La voz algo tomada? Algo es poco. Algo es poco. Estoy haciendo mucho esfuerzo para que me puedan escuchar. Que no es lo mismo que vos estés tomado, ¿no, Gerardo? Oh, no, difícil que me encuentre. Esa brava contigo. Nunca se sabe. ¿Ha sido muy dura la parte discursiva con estos fríos? Sí, sí, vengo así. El tema que agarramos la caravana también, y ahí sí comimos mucho frío arriba de la camioneta. Y después, bueno, sumado varios tablados que hemos tenido que hacer. Y anoche tuvimos el cierre de nosotros también, en la casa del frente. Y también hubo discurso, entonces... ya la garganta, que no está acostumbrada, ya se está sintiendo muchísimo. Bueno, ¿cómo ha sido esto de ser el abanderado? Bueno, a mí me ha... primero me rectifica un montón de cosas, me reafirma las convicciones de que es el camino que hemos ido llevando adelante, y en segundo lugar, con mucha alegría. Hemos ido cosechando una experiencia fantástica, recogiendo... Mira, el departamento lo contábamos el otro día con los compañeros, lo recorrimos 3 veces. Entonces, bueno, no es lo mismo, tener una fotografía de lo que es el departamento a estar in situ en cada lugar. Y bueno, creo que y te va dando satisfacción del programa y el proyecto político que tú quieres llevar adelante... realmente es beneficioso para la gente. Entonces, esté donde esté en el departamento de Maldonado. Entonces, bueno, cuando decimos que hay un proyecto, que queríamos hacer un proyecto que fuera entendible en primer lugar, y realizable y muy ambicioso, bueno, estamos llegando a la conclusión que se dio todo lo que pensábamos, ¿no? Gerardo, uno desde este lado, por lo menos me hago responsable por lo que hago yo, va observando la trayectoria de los candidatos, de aquellos más fogueados, con varias elecciones arriba, o gente que está debutando en una candidatura tan importante como es esta, la Intendencia de Maldonado, como es tu caso. Y he visto la evolución de tu discurso, y tal vez yo lo definiera en estos últimos días, entre el domingo y el de ayer, como un discurso mucho más enfervorizado. Gerardo Viñales metido realmente en el candidato, pero por la influencia de ese apoyo que han recibido de la gente, que de pronto los ha sorprendido un poco. ¿Hay algo de eso? Viste totalmente en el clavo. Por un lado eso, que sí, que a uno le van despertando las vísceras, claro. Por el contacto con la gente te va impulsando a que tú tengas que, bueno, de alguna manera entrar literalmente en una pelea por querer llegar a poder concretarse la candidatura. Y bueno, y la fuerza que te van impulsando también las compañeras y compañeros, o sea, ese apoyo a uno mismo, ¿no? El vamos y vamos y vamos. Y el convencimiento, porque siendo sincero, uno cuando empieza con un poco de miedo. Claro. Todas las cosas nuevas que tú empiezas con un poco de temor. Perdóname, Gerardo, déjame agregarte en tu caso, discúlpame la interrupción. Vos sí. Además venís a ocupar un lugar de un verdadero líder de mucho tiempo, no era fácil. Claro, claro. Y siempre bregué porque todos somos diferentes. Y entonces intentar de que la gente no busque, ahí viene un segundo Darío Pérez, es difícil, porque en realidad yo no quiero ser un segundo Darío Pérez, yo soy Gerardo Viñales, con mis condiciones, con un legado que respeto, con una historia que valoro, pero con una personalidad diferente, con un modo de ser también diferente, con los mismos convicciones y valores, pero somos personas diferentes. Entonces eso había que imponerlo en la gente. Yo creo que terminando la campaña, de las cosas que estoy más satisfecho es que anoche, por ejemplo, la gente victoriaba las dos cosas, ¿no? O sea, hay legado, hay historia, pero hay presente y hay futuro. Y eso, te juro que anoche me dormí, me costó dormirme, pero con una tranquilidad de conciencia muy importante, más allá de lo que pueda pasar el domingo, ¿no? Me parece que nosotros dimos un salto bestial que va más allá de los votos. Gerardo, lo otro que se puede observar claramente, también tú me lo confirmas o me lo descartas, pero creo que es un dato de la realidad, no es una falsedad, no es la pose para la foto, es que después de muchísimo tiempo los tres candidatos del Frente Amplio muestran cuando salen a la calle una unidad monolítica, algo que no se veía hace mucho tiempo. Y además teniendo en cuenta algunas cosas que las hemos conversado acá con Jorge, ¿no? Susana, la sucesora, salió del riñón de Óscar de los Santos, de la 738. Tú de alguna manera inserto en el gobierno anterior de Óscar de los Santos, pero se muestran por el mismo camino. Sí, yo creo que de las cosas primeras que yo hablé con ellos cuando nos reunimos los tres fue decir, bueno, yo no tengo los puentes detonados con nadie, menos con ustedes dos. Si hay algo entre ustedes dos, lo definen ahora y punto. Pero no podemos estar con chiquiteces ni no es una elección interna esta. Claro. Nosotros tres vamos por lo mismo, pero no es para medir fuerza entre nosotros. Y bueno, pero se fue dando naturalmente después. Creo que uno también, al venir de afuera, ayer me lo decía el Mucho, fue contagiando la alegría y la energía para encarar una campaña diferente. Creo que en eso aportamos mucho, en el aceptar la reflexión o en aceptar que algún compañero de otra fila no dijera, bueno, nos equivocamos en esto, pero sí con gestos, todos pudimos de alguna manera mirarnos a los ojos y decir, en el pasado le erramos en esto, ahora no hay tiempo para eso, tiene que nacer un nuevo Frente Amplio, estoy hablando más allá del 27, después del 28 tiene que habernos dado muchas enseñanzas a todo este proceso, comenzar política de discutir política realmente más profunda y ya comenzar un camino, si no logramos ahora el gobierno departamental, para buscarlo para los próximos 5 años. Y ese es el objetivo que tenemos nosotros en particular, ¿no? Gerardo, en lo personal, desde hace un tiempo considero que en el Frente Amplio hay momentos de que se pueden definir como de excesos de democracia, donde se habla, se opina, todo se hace largo y se resuelve muy poco. Y a su vez también tengo que reconocer que han habido liderazgos muy fuertes a nivel del departamento de Maldonado, como puede ser, por ejemplo, lo de Óscar de los Santos y lo de Darío Pérez. Hoy como candidato de Cabildo 1813, ¿te sentís referente principal? ¿Te sentís que la circunstancia te lleva a ocupar ese lugar de liderazgo que dejó Darío? Sí, lo tienes que asumir, pero no porque uno lo quiera y lo haya buscado toda su vida y haya hecho cualquier cosa para llegar a ese lugar. No, está claro que sí. En realidad, el momento que lo asume, o sea, es parte de metier el tema y será parte de la condición que visualiza la gente que podés tener ese don de mando o de liderazgo por diferentes facetas, ¿no? Puede ser por conocimiento, por personalidad, por capacidad, por honestidad, poder ser líder por muchísima cantidad de cosas. Pero sin duda que cuando el Frente Amplio define quiénes son sus líderes, ahí es como que se transforma algo, ¿no? Yo lo noto en la gente. Pasas a inmediatamente pasas a ser un referente, porque ya empieza a moverse de otra manera, te consultan por otros temas, pasas a ser automáticamente un referente de la fuerza y un líder en el cual también eso te asume. Tienes que asumir, tomar algunas decisiones muchas veces que hay que tomarlas como líder, ¿no? Y y ahí eso lo hemos asumido de esa manera. Uh-huh. Y eso va a pasar, me parece, de aquí en más. Va a haber algún cambio más de liderazgo, creo, en estos 5 años, o está surgiendo algún cambio más dentro del propio Frente Amplio, y yo creo que hay que dar espacio. Hay que dar espacio a la a nuevas generaciones, o no estoy hablando solo en edad, oportunidades, a personalidades que están saliendo y van a entrar en una época que es el momento de darle espacio para que el Frente crezca también, ¿no? Porque como tú decías, hay grandes líderes que terminan su ciclo en algún momento, ¿no? Y ahí la fuerza no puede quedar. Así pasa a nivel nacional, no lo estoy hablando solo por lo departamental. Ahí aparece Carolina Cose, Andrade, Martínez, Villar. Ese recambio es como que natural. No tienes que olvidarte, no lo voy a decir de forma despectiva, lo digo con cariño, no te puedes olvidar del Consejo de Ancianos. Digo, no es fundamental que esté al lado tuyo el Consejo de Ancianos, pero hay que los líderes van surgiendo, hay que dar espacio, ¿no? Gerardo, a mí particularmente nunca me gustó adherirme a esos mitos y a esos misterios que tenemos los periodistas, que no nos animamos a arriesgar o a decir las cosas por su nombre, ¿no? Todo indica, más allá de carteles, más allá de encuestas, que hoy aquí en este departamento el favorito es el Partido Nacional. Ahora, como contracara, el domingo yo me quedé con una frase de Óscar de los Santos, uno de los 3 candidatos del Frente Amplio. Dijo al terminar esa caravana importante que realizaron por gran parte del departamento: hoy nos dieron vuelta la cabeza y pusieron al Frente Amplio en triunfador. Decime, ¿cómo ven esto de aquí al domingo? ¿Lo ven perdido? ¿Tienen expectativas? ¿Tienen esperanzas? ¿Creen que pueden dar la sorpresa? Yo creo que sí. Rectifico lo que tú dices. No es fácil y el Frente Amplio está en desventaja. Ahora, si tú me preguntas, ¿hay posibilidades de ganar? Yo creo que sí, por varios factores. Uno, porque creo que en muchas encuestas hay 2 partidos que ni aparecen, que son Cabildo Abierto y el Partido Colorado, y a esos 2 yo quiero respetar, porque Cabildo Abierto tiene un voto silencioso que no se manifiesta, que sabemos de dónde proviene, pero y generalmente ese voto de Cabildo Abierto no es del Frente Amplio, es más tradicionalista. El Partido Colorado, yo creo que con un ministro de turismo y con un diputado en el departamento, no creo que nos llegue a tener un edil. No sé, capaz que pasa, ¿no? Pero no lo sé. Yo creo que ahí, si pudiera haber espacio para que estos 2 partidos generaran ediles, eso al Frente Amplio no lo va a tocar. Seguramente traigan de otras fuerzas. Y con esta inyección que nos demostró la caravana, que te digo sinceramente, les digo sinceramente, yo no esperaba tanta cantidad. Pero no lo esperaba. Fue una cosa impresionante a los lugares que íbamos. Yo creo que había mucha gente con ganas de mostrarse, con ganas de salir, y salió ahí. Y tú sabes que ahora, en estos días, que son para mí más de reflexión que otra cosa, ya no son tanto de propuestas, ni la gente ya escuchó de todo. Yo creo que el que conquista el voto ahora no es tanto el político, es el vecino que está al lado de tu casa. Y en esa caravana iban montones de vecinos frente a amplistas que aún no habían salido. Y esos son los que después le golpean la puerta al otro y le piden que lo apoye. Entonces yo me baso en esa esperanza de que toda esa gente que estuvo en la caravana salga a buscar el voto, y bueno, quien te quita que el domingo de noche, cuando se termine de contar, las urnas nos den una victoria. Estamos preparados para asumirlo al desafío. Ojalá nos tocara, ¿no? Bien, Gerardo Viñales, nos vamos a volver a comunicar, por supuesto, el próximo domingo. Y al igual que todos quienes participan de esta contienda, les deseamos una buena elección. Muchísimas gracias a ustedes dos por el espacio que me han brindado en esta campaña, siempre siendo tan plurales, que bueno, da gusto que así sea la democracia y el periodismo vaya así colabora con eso. Así que muchísimas gracias.